Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más pa' los toreros, por fuera del redondel, por cierto de piedra se echó, sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla en fuga, sus lágrimas de torero, con su muletilla en fuga, sus lágrimas de torero. La noche calle en silencio, la luna cuelga, cuelga ya lejos, se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo, y rumbo hacia los morrales se ve a un chiquillo que va resuelto. Él quiere torear un toro, su vida pone por precio. Silencio. A la luz de la luna quiere torear silencio. Pañuelos blancos llenos de llanto que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que ha agonizado. Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Silencio.